BodyGrab, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Encuentra el equilibrio entre mente y cuerpo. Nosotros te ayudamos con terapias integrales a tu medida. Nutrición, clínica corporal, facial, psicología alimenticia y relajación. Conócenos. Tu radio online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Para un programa más de Astrosenda. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querida Lorna. Hola, Kitty. Pues aquí ando muy feliz y muy contenta de estar participando en el programa de Astrosenda. Que además déjenme decirles que viene hoy mi querida Lorna, que wow, hizo un cambio de look. Sí. Anda pelirroja, se claro. Hizo un flequito y bueno, ahí. Anda desatada aquí mi querida Lorna. Claro. Ya saben que es chica guapa, seria, linda, mona, No, pues yo que ustedes me anotaba de volada, ¿eh? Anótense, muchachos. Llamen ya. Sí. Bienvenidos a Astrosenda y el día de hoy vamos a tratar un tema tan interesante que yo creo que en alguna ocasión todos nos hemos hecho alguna pregunta de, bueno, ¿y de dónde vengo, no? ¿Existirá la vida más allá de la vida? ¿Será esta mi primera vida o llevaré ya muchas, no? ¿O por qué me pasan estas cosas? Y luego seguramente escuchamos que alguien dice, es que a lo mejor es un karma o es karmático, ¿no? Y eso es precisamente de lo que vamos a platicar el día de hoy, de astrología karmática. Me voy a reservar quién es la invitada para que ella solita se presente, pero ya la hemos tenido aquí en el programa con otros temas muy interesantes. Y bueno, ella sabe todo sobre esto de la astrología karmática. Pero antes, por supuesto, ¿qué te parece si les damos el horóscopo de la semana, mi querida Lorna? Por supuesto, y vamos a empezar con Aries. Ay, los Aries, si últimamente has trabajado con constancia y empeño, los resultados se comenzarán a manifestar desde esta semana. Si no es así, todavía estás a tiempo. Échale ganas y verás que los asuntos comenzarán a resolverse a tu favor. En relaciones y el amor, los asuntos del corazón tomarán más importancia en estos días. No te apures que vas a contar con el apoyo de los astros, ya sea para que te la pases de maravilla con los amigos o la familia, para que puedan resolver cualquier diferencia que exista. Eso está muy bien. Oh, los Aries. Claro que sí, porque luego son reimpulsivos, sí. Estos malvados, y andan lastimando corazoncitos a su alrededor. Exacto. Luego para los Tauro, no es momento de tirar la toalla bajo ningún motivo. Mejor redobla tus esfuerzos para conseguir lo que quieres. Si no tienes chamba, es momento de redoblar esfuerzos y tocar puertas. Estoy segura que alguna se abrirá para ti. Sí, sí, sí. Nada más acuérdense que esta semana está Mercurio retrógrado todavía, hasta el viernes, por ahí de mediodía más o menos. Yo les voy a avisar en el Twitter. Pero de todas maneras hay que esperarse unos cuantos días por aquello de la sombra de Mercurio. Claro. Entonces, pero nada pide ir tocando puertas, ¿no? Exacto, ahí va viendo el panorama. Exacto. ¿No? Y Tauro también en lo que son relaciones y el amor, pues anuncia por ahí mucha diversión y sorpresas para esta semana. También se marca la posibilidad de iniciar una relación en el terreno sentimental y deben de mantenerse alerta porque pues Cupido va a llegar de una manera inesperada. ¡Wow! Tauro, ahora sí, se te va a hacer. Para los Géminis, se marca la posibilidad de adquirir una propiedad si es que tienen dinerito ahorrado. Deben de verificar cuáles alternativas tienen por ahí, Infonavit o lo que tengan, porque pues bueno, es un derecho que nos corresponde a todos los mexicanos, entonces es buena señal para los Géminis. Oye, sí, es que mira, yo veo que luego mucha gente tiene derechos, ya tiene derecho, ya tiene sus puntos para una propiedad y piensan que, ay no, ¿para qué? No la necesito, ¿no? O ya tengo casa, o ya tengo esto. Pero le quitan a uno tan poquito del sueldo que hay que verlo como una inversión, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues si están los astros a favor, a ponerse las pilas. Exacto. Y por ahí en el área del romance, pues los Géminis en el hogar no deben de recurrir pues a sus seres queridos y cercanos si necesitan consejo. Lo único que deben de hacer es dejarse apapachar y ahí que los escuchen. Y bueno, ellos les van a dar todo el amor y apoyo que necesiten en momentos difíciles. La familia, claro. Ahora sí. Para los Cáncer, si tienen confianza en ustedes mismos, verán que todos los obstáculos para alcanzar el triunfo irán desapareciendo uno a uno, pero deben de ser pacientes, mirar hacia un objetivo común y trabajar en equipo. Uy, en cuestiones sentimentales, pues ya deberían de estar más tranquilos, en armonía con amigos y familia. Si no es así, deben de analizar qué es lo que está pasando para que puedan sanear esas relaciones y no olvidar que, bueno, esta es su misión del año, sanar las relaciones para los Cáncer. Así es, absoluta y definitivamente. Para los Leo, deben de acordarse que el que no habla, Dios no lo oye. Así que la semana es excelente para exponer no solamente sus necesidades del trabajo y dinero, sino también sus ideas. Así que les aseguramos que encontrarán mentes receptivas a su alrededor. Uy, en el amor están esperando a que te decidas. Si tienes pareja, vas a vivir momentos intensos con él o con ella, pero si no la tienes, pues no te desesperes porque se marca la posibilidad de que conozcas a alguien que va a despertar en ti nuevas emociones. ¡Ay, mi querido Leo! Sí. Para los Virgo, feliz cumpleaños a todos los Virgos. El año astrológico apenas comienza para ti y los astros están confabulando para que te vaya bien. Primero entras a una etapa reconstructiva y posteriormente a tu etapa ascendente, que son los 45 días. Así que emocionalmente es donde te sientes un poco intolerado con la gente que te rodea y en especial con los que más quieres. Así que intenta ser un poco más paciente y flexible con los demás porque hay riesgo de que se alejen de ti. Uy. Sí, es que luego son bien duros los Virgo, ¿no? Y lo de la etapa constructiva, acuérdense que a partir de la fecha de cumpleaños, los primeros 45 días es donde se construyen las bases de todo lo que quieran alcanzar posteriormente. Después de estos 45 días, entonces sí, tendidos adelante, como bandidos dirían por ahí, exacto, empieza la etapa ascendente, pero ya deben de saber qué quieren, a dónde van y qué es lo que el proyecto que quieran ellos culminar, ¿no? Exactamente. Ah, aquí tientes de seguir con Libra. Te manda saludos Alicia desesperada y dice que el tema de hoy suena muy interesante. Ay, qué bueno que estás con nosotros, ajá, mi querida Alicia desesperada. Y me imagino que ya hay algunos mi bogués. Sí, hay mi bogués desconocidos. También está la señorita Cósmica. Está Evelyn y Corazón de Cereza. Ay, Corazón de Cereza, qué linda que siempre nos escuchas. Y muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Y vamos a continuar con el horóscopo del signo de Libra. Que mira, mi querida Lorna. Ay, ay, ay, ay, ay. En esta época es bueno tener dinero disponible, porque si te llega la oportunidad de hacer un negocio o independizarte, no tendrás con qué financiarlo. Yo sé que la situación ha sido complicada, pero no te desesperes. ¿Tienes algo ahorrado, mi querida Lorna? Más o menos, va, más o menos. Pues sí, porque si viene la oportunidad, que ahí viene seguramente. Claro. Debo de ponerme las pilas. Necesitas tener lanita en el banco, si no se van. Y bueno, en el terreno sentimental, esta semana los astros te brindarán la oportunidad de darte una mayor claridad a tus emociones y sentimientos. Van a desaparecer las confusiones y esto lógicamente te va a permitir, bueno, pues tomar alguna decisión importante. A ver, cuéntanos, Lorna. Ay, a ver qué se aparece por ahí. Bueno, para los escorpioncitos, a veces, para poder abrir nuevos caminos, es necesario romper con algunos. Lo que pasa es que el ser humano tiene la tendencia a aferrarse, ¿no? Aunque no le esté funcionando, se aferra. Pero no, hay que romper. Y eso si quieres ganar. vas a tener que arriesgarte, aunque sea un poquito. Así que define bien hacia dónde quieres dirigirte y decídete de una buena vez que el mundo es de los valientes. Y en el amor se anuncia una buena etapa, si es que ya te decidiste a comprometerte, pero si no, bueno, ten mucho cuidado con tus comentarios y no ilusiones a alguien si es que no vas a corresponder a sus sentimientos. Antes que nada, la honestidad total. Dile que lo único que quieres es parrandearte y a lo mejor te dan el sí, ¿no? Sí. Y, pero todo honesto, cartas sobre la mesa, ¿no? Para Sagitario, bueno, alguien trata de ponerte piedritas en el camino, mi querido Sagitario, y con el único objetivo de sacarte de tu balance. No hagas caso de provocaciones. Ten cuidado con lo que dices, porque a veces tu sinceridad puede meterte en un montón de problemas. Piensa antes de hablar. Y bueno, recibes una llamada inesperada que te pone inquieto ante la expectativa de un reencuentro con alguien. Ponte listo, porque donde fuego hubo, bueno, pues cenizas quedan. Pero también se dice que segundas partes, bueno, pues nunca fueron buenas. Para Capricornio, en el terreno laboral, analiza bien cualquier propuesta o posibilidad de cambio, porque no necesariamente te van a proponer algo que te convenga. Cuando menos esta semana, acuérdate, Mercurio retrógrado, no tomes decisiones importantes. Y emocionalmente, eso sí, no puedes negar que tanto aventuras como momentos románticos no te han faltado. Pero debes estar preparado, pues algo totalmente sorpresivo podría darle un giro total a tu vida sentimental. Y aguas, porque no necesariamente puede ser bueno. Entonces, si estás casado y hay alguien que te echa el can, bueno, pues no te arriesgues, ¿no? A ver, Acuario, si tienes que firmar algún documento importante, los astros te aconsejan dejarlo mejor para la próxima semana, para que puedan proteger tus intereses. No olvides que todavía esta semana, ya lo dije, Mercurio se encuentra en su fase retrógrada. Y emocionalmente, que nunca se te olvide que el que se enoja pierde. Y sobre todo en cuestiones de amor, mejor tómatela con calma y evita entrar en discusiones inútiles. Cuando menos esta semana, quédate tranquilito y, como dicen por ahí, mi querida Lorna, no hagas olas, ¿no? Bueno, para Piscis, los astros trabajarán en tu favor para abrirte un pequeño campo de acción en el que puedas moverte. Sigue tu intuición, mi querido Piscis, y cuando menos esta semana, ya sabes, no te decidas. Piensa, analiza, asesórate y ya después veremos. Y en el terreno sentimental, se te recomienda actuar con prudencia para evitar caer en situaciones molestas que podrían no tener soluciones en el corto plazo. Ya sabes, perdona, olvida y entrega tu amor de manera incondicional. Ay, qué bonito para los Piscis. Yo siempre me escribo cosas bonitas. Abusados y amorosos, los Piscis. Claro. Abusados, sí, y amorosos. Sí, bueno, es que son bien sentimentales. Sí. Crisis. Los Piscis. Les dicen los Crisis. Pobrecitos Crisis. Exacto. Se me cortan las venas a cada rato, ¿no? Bueno, y ahora sí, ¿qué les parece? Les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué te parece si le ponemos su cortinilla? Me parece excelente. Atención. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Chela Salazar está aquí con nosotros y entonces, bueno, yo me siento tan contenta. Déjenme platicarles que ya Chela estuvo con nosotros en alguna ocasión y nos vino a hablar precisamente de astrología infantil. Un tema que es maravilloso y que además a todas las mamás les cae muy bien el tema, porque si no aprenden a conocer el temperamento de su pequeñito, bueno, pues ¿cómo quieren educarlo? Acuérdense que son entes individuales, ¿no? Mi querida Chela, y que se mueven solos, ¿no? Pero el día de hoy vine con otro tema también sumamente interesante, que es astrología karmática. Y yo, ahora que te pase el micrófono, Chela, bueno, primero, vuélvenos a platicar qué haces, a qué te dedicas, cómo es que empezaste, además de la astrología infantil, que dominas a la maravilla, cómo también comenzaste a tener contacto con esta otra rama de la astrología, que es la karmática. Pues verás, yo desde que era muy pequeña, me crié en un hogar muy, muy, muy religioso. Mi papá se educó por orfandad en un seminario, entonces imagínate su formación. Sin embargo, a pesar de que yo estaba rodeada de esa enseñanza, me hacía yo muchas preguntas como niña, 8, 9, 10 años. Y para mí, para que hubiera justicia divina, tenía que haber varias oportunidades para nacer, para pretender ser como Jesús, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo quieren que seamos como Él? En el primer chance, no es posible. No es posible, ¿sí? Definitivamente. Entonces, ya desde esa época tan temprana, yo me hacía preguntas que nadie tenía yo a mano que me las contestara. Y tuvo que morir mi padre, porque representaba una autoridad moral muy fuerte para mí, para que yo me fuera como hilo de media, ahora sí, a abrirme y aprender, y cursos y libros esotéricos, y sobre todo el tema de la reencarnación siempre me había inquietado mucho sin saber por qué, ¿verdad? Entonces empiezo a estudiar astrología, y como a los 3 años de mi formación básica, conozco un maestro de astrología kármica y animo a mis compañeras, que ya han estado aquí participando contigo, a que tomáramos el curso. Fueron 3 años intensivos, ¿eh? Y yo no cabía del asombro cada vez que íbamos a una clase, de todos los velos que se van corriendo y toda la manera de comprender nuestra carta presente, nuestra carta actual, saber por qué estamos atorados en esas cosas y por qué estamos repitiendo vez con vez, vida con vida, patrones de conducta inadecuados de otras, ¿no? Ya cuando tú sabes, bueno, ¿por qué tengo suerte nada más para los casados? Por ejemplo, yo tengo clientes que me dicen, Chela, yo no doy pie, ¿por qué siempre se me acercan individuos que tienen compromiso? ¿Por qué no tengo suerte para los hombres libres? Pero ya no digo soltero, bueno, divorciado, el viudo, lo que sea, pero que no tengan compromiso. Y empiezas a buscar en la carta y resulta que traen una serie de vivencias de otras vidas, de este patrón ya de estar en relaciones clandestinas, en escondidas, en la sombra, y aunque quieren ya ser la pareja que salga a la luz del día, se traicionan y se autoboicotean de manera inconsciente y atraen, es porque siguen en esa frecuencia. Entonces, una carta kármica ayuda a las personas a que descubran el por qué están, primero que nada, por qué esa mala suerte, entre comillas, ¿no? Para algo. O para no generar abundancia, o para no tener suerte para los empleos, o para tener una familia bastante disfuncional, que volteas a la derecha y a la izquierda y no tienes ni a quién platicarle nada porque está mal tu padre, está mal tu madre, están mal los hermanos. Entonces, esas familias kármicas que luego decimos con tanta soltura, sin saber la profundidad de la palabra, todo eso se descubre en una carta astral común y corriente. O sea, la misma carta astral que interpreta cualquier astrólogo sirve para que la vea un astrólogo médico, para que la vea un astrólogo para el futuro, como un astrólogo kármico. Es la misma carta, no crean que va a tener otras posiciones planetarias ni nada. Es el enfoque lo que cambia. Y este tema es muy polémico, Kitty. Va a unas reuniones, y a mí no me gusta decir que soy astróloga kármica, porque enseguida no falta el que quiere. ¿Y cómo me lo puedes comprobar? Que existen otras vidas. Pues así como tampoco podemos comprobar que hay un cielo y un infierno y que todo se acaba en esta misma o que todo continúa, no podemos, es cuestión de feeling de cada quien. ¿Okay? No, y de que crean. Y de que crean. Es muy respetable que haya personas que piense que únicamente viene esta vida y que cuando se va su cuerpecito se va y no va a ninguna otra parte, ¿no? Sí. Pero también es muy respetable las personas que creemos que lo único que se acaba es un cuerpo físico y que en realidad seguimos o trascendiendo, pero también se puede retroceder. Así dependiendo de las decisiones que hayamos tomado en esta vida, podemos acumular, digamos, nuevas facturas, para no llamarle kármica, ¿no? Volvemos a acumular facturas que a lo mejor no vamos a pagar no en esta vida. No nos alcanza el tiempo en esta vida de pagarlas, ¿no? Pero que en la siguiente vida seguramente van a tener ahí algún factor que es lo que me impide avanzar o que lo que me hizo retroceder de alguna manera, ¿no? Así es, mira, yo quiero empezar por explicarle al público los tres tipos de karma que hay. Existe el karma colectivo, el por qué yo elegí nacer con un color de piel, una raza, por qué nací en un país tercermundista o primermundista, por qué nací una determinada clase social, ¿verdad?, cultural. Todo eso tiene una razón. También existe el hado o destino. Es el resultado de lo que yo sembré en otras vidas. Yo no me voy a librar de vivir ahora las consecuencias buenas y malas. Si yo coseché frutos y sembré semillas en tierra fértil, esta vida yo voy a cosechar los frutos. Si yo sembré tempestades, pues voy a cosechar tormentas, ¿no? Entonces, todo esto es una ley. Todos conocemos, o la mayor parte de la gente, las siete leyes universales, y una de ellas es la de causa y efecto. Entonces, si yo aviento una pelota blanca a una pared, lo que va a rebotar de regreso es una blanca. Si aviento una negra, regresa una negra, no ninguna de otro color. Entonces, el hado destino es algo que yo he de vivir, no importa. Aquí no tiene nada que ver el libre albedrío. Para lo único que tiene que ver es para la forma como voy a vivenciar y a tramitar esa experiencia, la actitud de vida que voy a tener para enfrentarme, por ejemplo, a una cosecha negativa. Okay. Supongamos, yo generé en otra vida por haber no apreciado el valor de tener unos padres, yo pues me provoco que en esta vida yo muy tempranamente me falte alguno de los progenitores. Esa orfandad prematura, ese no tener el apoyo, la imagen, la seguridad de un padre que nos dirija, que nos mantenga, que vea por nosotros, por supuesto yo me la generé antes, ¿no? Entonces esos niños que nacen huérfanos o que los abandonan o que están en hospicios, pues probablemente fueron niños que no valoraron, no honraron, apreciaron el tener una familia, unos padres, ¿no? Como los que no cuidan su cuerpo. Los que no cuidan su cuerpo, pues nacen con defectos, con limitaciones ya de nacimiento, y van a depender de otras personas, de la compasión y el amor de sus seres queridos, ¿no? Si tú en una vida tienes cerca de ti un familiar que tiene algún impedimento físico, lo escondes, lo maltratas, no lo atiendes, pues a la próxima a ti te toca ser el impedido, ¿verdad? Para que veas lo que siente o lo que pudiste haber lastimado a alguien que no estaba en tus condiciones. Bueno, y esto también debe de venir en las relaciones. Por supuesto. Si yo fui una malvada que jugó con los hombres y que no los valoré y que no los quise y que fíjate, les puse el cuerno, por pues supuesto, en esta vida... Sí. No me van a valorar, no me van a querer y me lo van a poner seguramente, sí. ¿No? Cuando yo, qué bueno que tocas ese tema, porque pues la mayor parte de nuestra clientela es gente de 25 a 55 años. Sí. Ese grueso de gente es el que más acude porque ya tiene la capacidad económica para pagarse un estudio, y el pesar y el pendiente y la preocupación de estas edades es el amor, el desamor y la economía, ¿no? La abundancia y el patrimonio. Yo digo, nada más dedíquense a Marte y a Venus y le dejan a la gente satisfecha sus necesidades y sus preguntas. Entonces, qué bueno que menciones esto, porque efectivamente cuando llegan a nosotros muy dolidas, normalmente las que acuden más son las mujeres. No quiere decir con eso que nada más sean las únicas que les ponen el cuerno. Ahora ya es muy frecuente que sea al revés también, pero la mujer acude más a esto. Más bien como que tiene más el valor de aceptar. Exactamente. Que se le ha presentado ese problema, ¿no? Sí, entonces, el hombre como que no lo dice. Exacto, le, ¿no?, da pena o se siente en desventaja. En cambio la mujer viene, y vienen muy dolidas, y vienen muy queriendo, bueno, fulminar a la mala del cuento, a la bruja, a la otra, y cuando yo les digo, pues es que tú esto lo hiciste y muchas veces, y entonces ahora nada más estás jugando el otro papel, entonces relájate, bendice a esa persona que te está permitiendo que te quiten un tache y te pongan una palomita, y mándale mucha luz, y pues entrégale el paquetito al señor con papel celofán y moñito rojo, que sea de ser para ti regresar, y si no, bueno, pues te tocaba... Ahora sí, estar desde el otro lado, ¿no? Y baja mucho el dolor y la actitud de la gente de víctima. Ya se entiende ah, caray, entonces yo fui capaz de hacerle esto a alguien, le bajé la pareja a alguien y que ella, bueno, entonces ok, lo asumo. Cuando ya tienen un poquito de desarrollo, la gente entiende y dice, ok, adelante, lo asumo, no le deseo nada mal a la otra persona, mucho menos a la que se supone que es mi pareja, que sigan adelante su camino y ya veré yo cómo me reestructuro, me reedifico y me pongo de pie nuevamente. Y cuando no siguen en esas relaciones atorados y maldiciendo y deseando lo peor para la otra persona, y todos somos víctimas de todos al fin y al cabo, ¿no? Porque y todas esas gentes que se cruzan en tu camino tuvieron algo que ver también contigo antes. Entonces más vale resolver, sobre todo en las relaciones familiares sanguíneas, esas relaciones difíciles entre padres e hijos, hay que resolverlas ahora, porque si no, nada más estás garantizando tu boleto de retorno con ese mismo ser en otro rol familiar, pero otra vez muy cercano. Si no te llevas bien con un padre, al rato te toca de esposo, te toca de hijo, te toca de madre, te toca de lo que sea. El chiste es ir puliendo, ¿no? Haz de cuenta que somos piedras con picos como erizos y nos meten, sí, a un molino como estas de la, sí, lotería que había antes, ahora ya son electrónicas, le das la vuelta y a base de estarnos golpeando unas piedras con otra, esos picos se van rompiendo, se van acabando y se van quedando las piedras pulidas hasta que quedan esféricas. Pero para esto necesitamos N cantidad de encarnaciones. Hablando de los tipos de encarnaciones que había, es el colectivo, es el hado destino, que te hagas a la derecha o a la izquierda, has de vivir algo porque te toca. Lo único que te hace la diferencia para que tú uses tú decidas cómo lo vives, es tu libre albedrío, es para que decidas lo vivo como drama o lo vivo como una lección para aprender y evolucionar. Okay. Y el otro es el que estamos forjando cada instante, ahí sí el 100% va a tomar mucha importancia el libre albedrío. Yo en esta vida estoy creando mi futura carta astral. La con la que yo nazco, lo único que le dice al astrólogo kármico es cómo manejé cada influencia, cada energía, cada potencial que me dio cada planeta, si lo desaproveché, si lo bien usé, si di servicio con él a otros. Eso es lo que me va a revelar. Como yo vaya a hacer esas cosas ahora, pues va a depender de mí. Una carta, aunque esté llena de bendiciones y de trígonos y aspectos maravillosos, no es garantía de que la persona va a ser feliz. Como una carta que esté llena de aspectos de reto, tampoco es un hecho que la vida de la persona va a ser un desastre. Nosotros, cada quien juega el póker como quiere en la vida. Exactamente. Y además, bueno, sí, yo sí creo que aquí nosotros nos creamos nuestro propio cielo o nuestro propio infierno. Por supuesto. Y que lo que hagas en esta vida, tarde o temprano se te van a pasar la factura. Y tarde o temprano vas a tener que pagarla, ¿no? Sí. Y si a eso además le acumulas que vas a crear un nuevos tipo de patrón o de karma que vas a tener que pagar en la próxima vida, yo mejor me voy a portar bien de aquí en adelante. Por supuesto, sí. Ya después de esto, mira, ya es más responsable el creer en la reencarnación, porque uno sabe esta ley, ¿verdad? Y no te descanses en la cosa, bueno, voy y me confieso y al fin, tres Padre Nuestro, dos Aves Marías y ya hasta la próxima. No, aquí sabes que no. Corneaste y tú deshiciste un hogar, una familia, por supuesto, si no es en esta, en cualquier otra vida. El tiempo es eterno y no existe ni el tiempo ni el espacio, lo inventamos los humanos para poder funcionar. Tarde o temprano el destino te alcanza. Oye, Chela, y por ejemplo, yo, es muy común, ¿no? Y no sé qué opine aquí mi querida Lorna, que a veces hay personas, y me ha tocado mucho, y tengo muchas amigas, que se relacionan con el mismo tipo de personas. Sí. O sea, tienen un novio y este novio, por decir algo, es besucón y de trompa parada. Y estoy hablando nada más por decir una tontería, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero le conoces a los 5 novios siguientes y todos son... Igual. Exactamente, iguales o similares. Cambian de modelito, nada más. Lo único que hacen es que es de diferente año, sí, que los conocen en diferente año y que tienen un nombre diferente y un apellido diferente. Sí. Pero también tiene algo que ver esto con la memoria kármica que tú traes. Sí, mira, para los que saben un poco de astrología, una carta kármica se empieza a descifrar o a descubrir a partir de los nodos lunares. Esto, los nodos, explicas qué son los casi nodos, nadie los pone, les pone atención. ¿verdad? En los nodos es como si fuera un sendero a recorrer en esta vida, ¿no? El nodo sur habla de lo que traes, el bagaje que traes de otras existencias, y el norte hacia donde te tienes que dirigir. Supongamos, tú decides nacer y te dicen, Kitty, al planeta Tierra. Tu misión más alta, tu misión en esta vida va a ser que logres cruzar a nado de América a la península ibérica. Oye, pero a ver, ¿los nodos lunares te pueden decir cuál es tu misión en la vida? Te dicen, el nodo sur te dice tu callo kármico, en lo que has estado atorada vida con vida. Haz de cuenta que eres una troca que está atorada en el lodazal. ¿De dónde vine? ¿De dónde vine? ¿Qué es lo que yo traigo, digamos, de negativo? Sí. ¿Qué es lo que traigo saldo negativo? Ajá, el nodo sur. Y el norte es, tienes que desarrollar las cualidades del signo opuesto a ese donde tienes el sur. Es lo más difícil para ti, porque es lo que está a 180 grados de tu carta. Es lo más polar, lo que menos se parece a ti. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el nodo sur en Géminis, las personas Géminis van a caerte junto a ese nodo sur, su sol te va a caer. Entonces, las personas Géminis no te van a ayudar a que tú evoluciones y crezcas, porque son muy similares a ti. Te vas a llevar increíble con ellas, van a ser tus amistades más padrísimas, porque son platicadoras, comunicativas, sociables como tú eres, ¿no? Pero las que realmente te harían crecer y madurar y evolucionar, porque no se parecían nada a ti, serían las personas Sagitario. Entonces, todas las personas Sagitario que se crucen en tu camino, estamos suponiendo que tienen la posibilidad de que pongan su sol en tu nodo norte. Entonces, esas personas, con su forma de ser, con su comportamiento en la vida, con su forma de enfrentar la existencia, te están diciendo, son como ejemplos a seguir. Y por o lo también que, puede ser situaciones, no precisamente sí, personas. Sí, situaciones, ¿no? Sí. Si yo vengo de un nodo sur que esté en cáncer, que quiere decir que fui una persona muy apegada a la familia, codependiente, insegura, que viví insegura, etcétera, tengo que ir al opuesto. A conquistar el mundo, a salir de fuera de la comodidad y el confort y la seguridad del hogar, y a buscarte un brillo personal, profesional, social, a ser alguien, ¿no? A salir del útero materno, que es el hogar y la familia, y exponerte y salir a darte de espadazos con el mundo y conquistar un lugar en él. ¿Verdad? No, pues eso está muy interesante. Si hay alguna pregunta que alguien haya hecho en el público, Lorna. Sí, aquí hay saludos y preguntas. Entonces te los voy a dar. Primero, Mbuyak Sadas les manda muchísimos saludos, Kitty. Dice que anda batallando con el internet, pero que está escuchando tu programa porque se le hace muy interesante. Y quiere, también mandarle felicitaciones a tu invitada. Ay, muchas gracias. Gracias. Él es un astrólogo védico que está ubicado en Monterrey. Que también, si lo quieren escuchar, tenemos la entrevista que le hicimos a Ambu en el blog www.kittybracho.blogspot.com, y ahí está la entrevista que se le hizo a Ambu sobre astrología védica. Gracias, Ambu. Ya sabes que se te quiere y te mando un beso enorme. Por acá, Alicia Desesperada nos dice, tengo una pregunta para la invitada. ¿Cómo se ve en una carta astral si una pareja es un amor kármico? Si tiene contacto el planeta Saturno de alguno de los dos a un planeta personal, que es el Sol, la Luna, Mercurio, Venus o Marte del otro. Se dice que Saturno es un planeta que habla de asuntos kármicos, o Plutón también. Hay tres planetas que se le llaman bodegones kármicos, que es la Luna, Plutón y Saturno, pero más Saturno. Entonces, si una relación, cuando hace una sinastría que compara las cartas de dos personas, Saturno está muy prominente y hace contacto con las luminarias, que le llamamos el Sol o la Luna, sobre todo Venus, entonces son relaciones largas, duraderas, pero difíciles. O sea, son relaciones que la gente se une por atracción física, por química, y luego se quieren desunir y no pueden. Ya se van a separar y a divorciar, y se embaraza ella en una reconciliación, una despedida, ¿no? Luego que se quieren otra vez divorciar y alguno de los dos se queda sin trabajo, y entonces ya no hay para sostener dos casas, ¿no? Claro. Entonces son esas relaciones en que la gente sabe que se lleva mal y no puede dejarse, o por cuestiones ajenas, o acontecimientos como estos, desempleo, embarazo no planeado, o porque hay miedo, no acaba de desarrollar uno lo que el otro le da. Uh-huh. Por ejemplo, hay relaciones que dicen, se quejan con uno y me decimos, ¿y por qué siguen juntos? Descubran mejor qué tiene él que tú no puedes desarrollar, que todavía necesitas estar a su lado, o qué tiene ella que tú no has podido hacer lo propio, que necesitas de su presencia a un costo muy alto como es una relación disfuncional. Bueno, y también tiene que ver, voy aquí a dar también mi punto de vista, el signo que tú tienes en la casa 12 te habla precisamente de relaciones karmáticas. Oh, wow. Cuando si tú ves a nivel de una carta natal, siempre les he dicho que bueno, de una relación que buscas, ¿no? En la segunda casa, bueno, pues te va a dar estabilidad económica. En la tercera casa, pues van a tener una buena comunicación. Buena comunicación. En la cuatro, pues te va a dar estabilidad en el hogar. En la cinco, pues se van a divertir como locos. En la seis, van a poder trabajar juntos. Pero cuando una relación está o corresponde al signo que está en la casa 12, también hay que ver además cómo vienen conectados, qué planetas están ahí, porque quiere decir que son relaciones karmáticas. Por acá nos dice la misma Alicia desesperada que ella siente que así es la relación con su pareja actual. Bueno, ¿qué signo es? Es que no sabemos si tiene carta astral y nos puede decir dónde están sus nodos. Es difícil. Y qué contacto hacen sus luminarias. Pero sería padrísimo que se hicieran una carta karmática después, sobre todo para solucionar y encontrar esto. O ver por qué está cayendo determinado patrón, para lo cual se puede hacer desde constelaciones familiares, ¿no? Hasta hay muchas cosas que ellos pueden hacer que para romper con esa memoria karmática y poder solucionar, darse la oportunidad de solucionar esa deuda que se tiene pendiente de otras vidas. Pero como autodiagnóstico, la carta karmática, yo creo que es una magnífica. Es muy reveladora, y es muy alivianadora. Porque ya cuando conoces el problema y cuando sabes que estés repitiendo el mismo patrón y sabes de qué patrón se trata, pues trabajas en ello. Pero cuando no sabes, nada más crees que es mala suerte, ¿verdad? Y que ya me tendré que vestir más larga, o porque ando muy rabona, nada más me siguen los casados, o qué será lo que me pasa. Ya cuando sabes que estás ya repitiendo ese patrón vida con vida, lo trabajas en una terapia, en un psicólogo, o con uno sugiere como astrólogo qué tipo de terapia necesita el cliente, ¿no? Porque no todos les es útil el mismo tipo de terapia. Por ejemplo, los signos de agua son reservados de naturaleza, los de aire no. Entonces, un signo de agua tú lo mandas con alguien que lo va a hacer, que hable, a ver, cuéntame, dígame, ¿qué le pasa? Se va a bloquear y no va a decir nada, o va a decir las cosas a medias. Entonces, mejor a las personas que tienen muchos planetas en signos de agua en su carta, mejor terapias de dolor, de Rolfing, de corporales, de masajes. Sí, mira, claro. ¿Te acuerdas? Les platiqué la vez pasada que yo tuve una depresión muy fuerte, ¿no? Sí. Y que yo tuve la suerte y la fortuna de encontrarme con una psicóloga corporal. Eso es, yo decía, es maravilloso porque no tengo ni que hablar, o sea, nada más me toca acá, y hago un ejercicio acá y ¡wow! Y el dolor y el llanto, ¿no? Y me suelto llorando y no sé ni por qué, y yo ya estoy limpiando, ¿no? Sí. Entonces, eso es maravilloso para los signitos de agua, ¿no? Sí, entonces, primero tiene uno que saber, ¿no? Pues en la carta normal de la persona, ver cuáles son sus predominios y todo, y después ver en dónde está atorada. Y si está Alicia desesperada, reconoce, aunque ella no sepa astrología, que está viviendo una relación kármica, es muy importante que descubra qué es lo que tiene que resolver, porque en cuanto lo descubra va a trabajar en ello, y solito el universo hace que estas personas se separen, y en buenos términos, ¿no? Si no pueden vivir juntas, que lleven una mejor relación ya separados, pero ya porque saldaron. Siempre el karma está muy satanizado. Sé que karma forzosamente es algo negativo y no. La palabra karma es plan de acción, o sea, tú traes una tarea que hacer, toda la carta es kármica porque está llena de misiones, la misión del ascendente, la misión del sol, la misión de la luna, la misión de los nodos, ¿verdad? Entonces toda la carta está llena de tareas a realizar, pero si no sabes cuáles son, pues no puedes hacer tus planas, ¿no? En cambio, ya si sabes, te pones aplicada y guapa, y ya, yo cuando estaba, me metí a estos estudios, bueno, me quedaba claro que mi karma era el marido, ¿verdad? Y llegaba y le decía, es que tú eres mi karma. Pero ya avancé un poquito en los estudios y voy viendo, Dios mío, pero si aquí la villana de la historia soy yo, pobre hombre, ¿no? ¿Cómo me ha aguantado tantos años? No, sí, porque siempre va uno con la idea de que la buena del cuento es uno. Y ya cuando empieza uno a ver, no, pues que esto y lo otro, y aquí diciendo, no, pues qué barbaridad, si la víctima creo que fue, es él, ¿no? Entonces el conocimiento al principio le tenemos un poquito de susto. Queremos hacernos las cosas y a la vez no vamos con un astrólogo o no la kármica, no, porque en el fondo sabemos que no nos va a gustar lo que vamos a encontrar. Pero, ¿qué prefieren? ¿Saber y mejorar o seguir viviendo la vida como la están viviendo? Como Alicia, ¿no? Si sabe, está consciente, lo reconoce que tiene una relación kármica, que se acerque a saber qué es lo que tiene que resolver para que se ponga abusada y lo resuelva y suelte y pueda separarse de esta persona, si no le va a trascender. Y ahora sí que sí. Palo negro, palo blanco, ni se seca ni enverdece, nomás ocupando el campo, que sí. Se mueva para que llegue, camine otro, que ¿no? Camine, sí. No, de hecho, Alicia dice que ella sabe ciertas cosas de astrología, no como ustedes. Ajá. Pero nos dice que su nodo norte está en Piscis, en casa 5. Uh-huh. Y el regente de la casa 7 cae en casa 12. Y dice, y esa es con quien pienso casarme. Ah, con la persona kármica se piensa casar. Ajá. Bueno, pues si el nodo norte es Piscis, pues que vaya al matadero, ¿no? Que pues se sacrifique. Sí, porque siendo nodo Piscis es, viene al sacrificio. Sí, pues sí. Que viene se sacrifique. Viene al servicio y viene a sufrir. Claro. Porque Piscis la va a hacer sufrir. Se ofrenda, si ella, ¿no? A si lo mejor ella sí sabe que es difícil su relación, pero le gana su perfil de rescatadora. Uh-huh. Por lo general, los Piscis tienen perfil de rescatadores. Ahí donde hay alguien necesitado y alguien con problemas, llega Piscis con un deseo de sana colita de rana, aunque luego se estén agobiados y cansados porque están cargando con su propio karma y con el ajeno, ¿no? Claro. Pero, sí, eso nos pasa muy seguido a los Piscis. Queremos ayudar a todo el mundo porque además tenemos misiones de servicio, ¿no? Sí. Y al rato se van muy contentos los que les leí la carta. Se quedaron 10 horas, les hice su café, les hice su té, les di masajito, les puse su incienso. Y yo me quedé con el problema de la persona. Así toda es. La noche y en la angustia. Y viendo a ver, ¿y qué le hago? ¿Y qué más le doy? Y la otra persona se fue muy contenta porque hizo catarsis, ¿no? Uh-huh, muy alivianada, sí. Y bueno, Ambu Jackson nos dice, dile que yo tengo el nodo sur en mi ascendente en Cáncer y mi nodo norte en la séptima casa en Capricornio. Bueno, ella lo que tiene que aprender sí. es... Es hombre. Sí, es hombre. Sí, es hombre. Bueno, a dejar a un lado un poco su papel de ser nutridor o de sentirse huerfanito, necesitado de afecto, de papacho y todo, ¿no? Él tiene que conseguir una pareja que lo contenga. No sé el resto de su carta, pero si tuviera muchos planetas en signos de agua, como es Cáncer, entonces él es el líquido y necesita un recipiente que lo contenga. Él necesitaría una mujer hecha y derecha, segura de sí misma, madura, que lo comprendiera y que él se pudiera un poquito desatender. Ajá. No es desatender, sino no colgarse. No, sino colgarse, efectivamente. Él tiene que sostenerse a sí mismo, ¿no? Porque el nodo sur en Cáncer, sobre todo en la casa 1, en el ascendente, es una persona que anda por la vida gimoteando, ¿no? Buscando una mamá o buscando a alguien que lo cobije y que lo nutra o que juegue el papel de la madre, ¿no? Entonces necesita una, seguramente va a traer a su vida a alguien así, porque por ley de polaridad va a traer a alguien que a lo mejor va a ser una persona proveedora, trabajadora, profesionista, que va a tener poco tiempo para ocuparse de sus necesidades emocionales del hombre. A lo mejor no le va a tener la sopita caliente a mediodía porque ándale, ya trabaja. Mi querido Ambu, ya ni mollos, ¿eh? Así entonces, es de que a entrarle al parejo. Alguien que tiene el nodo sur en la primera casa, en el signo de Tauro, y tiene el nodo norte en la casa 7, en el signo de Escorpión. Bueno, es alguien antes que nada muy posesivo, muy celoso, muy territorial, que piensa que todo lo que se le va a poner en la vida enfrente le pertenece. Y va a atraer o le convienen parejas que le enseñen a que la vida es entrega, es soltar, que tiene que crecer y transmutar, o sea, las relaciones, cuando una persona tiene nodo sur en Tauro, tiene relaciones que van a dejar huella muy profunda en su vida. Cada relación importante, sentimental que tenga, va a ser como un parteaguas, como un parteaguas. Cada persona que llegue a su vida va a dejarle una huella muy profunda a esta, al que tiene el nodo sur en Tauro. Y su mayor crecimiento es no ser posesivo, no ser celoso, no sentir. Su mayor reto es amar en libertad. Okay. Porque es muy posesivo y muy territorial. Okay. Siente que la pareja le pertenece, ¿verdad? Y entonces, al atraerse seguramente personas que son dominantes, que son fuertes, que son controladoras, que no van a caer en su juego, pues es la polaridad. En principio se van a atraer y después le va a resultar verdaderamente insoportable el asunto, ¿no? Pero es, él viene a transformarse a través de las relaciones de pareja. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pues aquí les voy a presentar a Violeta, que Violeta es nuestra reportera aquí de Tu Radio Online, que hoy vino precisamente a conocer a Kitty Bracho. Entonces, por acá, para que tenga, bueno, para que dé su pregunta opinión. Y su opinión. Claro, que participe. Entonces, les presento a Violeta. Mucho gusto. Mucho gusto, Violeta. Y bueno, yo tenía, bueno, una gran pregunta acerca de cómo se sacabas todo eso acerca de las casas, así como sé que tal signo está en tal casa y todo eso. Pues hay manera de hacerlo, un cálculo manual, pero bendita tecnología, últimamente acudimos a la computadora y a los programas y sale, ¿no? Pero sí se necesitan meter los datos de nacimiento de la persona y sale ya el gráfico, sale toda la carta y las divisiones que trae un horóscopo, como los gajos de un pastel, esas son el inicio de las casas. Se parte de la hora de nacimiento. A las 6 de la mañana está saliendo el sol por el este. Y es el que corresponde a tu fecha de nacimiento, ¿ok? Entonces, si naciste bajo las fechas de Piscis, pues lógicamente entre las 4 de la mañana y las 7 de la mañana, porque nunca es exacto, va a estar saliendo el sol. Pero la hora de tu nacimiento es un elemento básico para poder levantar un mapa natal. ¿Por qué? Porque este mapa natal se divide en 12 sectores. Cada uno de los sectores representa un escenario de tu vida y parte exactamente de tu hora de nacimiento, porque el sol sí sale a esa hora, pero se mueve. Llega a mediodía y llega a la media tarde y se oculta hasta que el día siguiente vuelve a salir. Entonces, se va moviendo. Entonces, según la hora que tú naces, hay un signo que está ascendiendo en el horizonte justo en tu momento de nacimiento. Vamos a suponer, es un tránsito de cada 2 horas, más o menos, y tú sumas las 2 horas por las 24, por los 12 signos del zodiaco, te dan las 24 horas del día. Claro. Vamos a suponer que entre 6 y 8, pues está el signo solar al cual correspondes por fecha de nacimiento. Si naciste entre 8 y 10 de la mañana, aprox, entonces es el signo que sigue, el que está ascendiendo en el horizonte, y así sucesivamente. Yo nací entre 8 y 10 de la mañana, entonces, si soy del signo de Piscis, lógicamente, no, mi ascendente, nací entre 10 y 12, uh-huh. Mi ascendente es Tauro. Según uh-huh. Yo, mi ascendente es Virgo, pero la verdad es, yo soy Tauro. ¿Tú eres Tauro y a qué horas naciste? A las 3 de la tarde, floja. 6 a 8, cuéntale, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, 2 a 2, 2 a 4. Eres Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio. Probablemente tu ascendente sea Capricornio, probablemente, pero sí. Hay que checar efemérides. Sí. En las efemérides viene exactamente ese año que tú naciste, a qué horas estaba saliendo el sol. No creo que seas Virgo en el ascendente. No. Yo creo que tienes Capricornio y además tu rostro es capricorniano. Es austero, es delgada, serio, de cara larga, es delgado, entonces más bien yo creo que sí podría ser Capricornio, pero a ver, yo sí quiero darle la bienvenida a Ikio, porque sí. Es además una compañera mía que platicamos muy seguido, nos seguimos mutuamente, claro. En el Twitter, conversamos, platicamos y ella... Nos echamos buena vibra y todo. Echamos buena vibra, nos echamos ahí. Entonces, bueno, si pueden síganla también porque claro. Tiene cosas muy interesantes. Ella sale como Ikio, I-C-I-O, S-I-K-Y-O, Esiquio, ella es Violeta, se llama, y ahora se acaba de integrar con nosotros como reportera, y te doy la súper bienvenida, mi querida. Y más o menos ahí, partiendo de tu hora de nacimiento, es como se levanta el mapa natal. Claro, hay que saber en qué año, porque hay que saber dónde estaban los planetas en el año en que tú naciste y en qué escenario de tu vida están colocados, porque son los que le van a dar vida y los que me van a decir, bueno, cuáles son las misiones más importantes que tú tienes. Y de esta manera también se sacan lo que son los nodos lunares, que no es precisamente un planeta, sino un punto de intersección entre el Sol, la Tierra y la Luna, y que marcan, podríamos decir, a mí me gusta pensar que son puertas tridimensionales, que nos marcan portales, que pueden ayudarnos a mirar hacia vidas pasadas y que nos pueden ayudar hacia los retos que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida para poder seguir evolucionando y trascender esto que traemos en el nodo sur. Así es. ¿Y qué otros factores son, además de los nodos lunares? Bueno, son las casas y los signos interceptados. Y por supuesto los planetas en retrogradación. Todos estos factores nos pueden indicar si una carta es muy kármica, si trae signos y casas interceptadas, aparte de la misión de los nodos, y aparte trae 3-4 planetas, 5-6 retrógrados, la vida de la persona es verdaderamente difícil. ¿Qué es una casa interceptada, mi querida Chela? La gente que nos escucha no sabe muy bien. Es cuando en un horóscopo, en lugar de corresponder cada línea de estos 12 gajos que tiene la carta a un signo diferente, se repite. Haz de cuenta, tú tienes en la casa 3 y la 4 el mismo signo que es Cáncer, ¿no? Entonces, sí. Esto es una casa interceptada. Y un signo interceptado es cuando tú tienes, por ejemplo, Leo, y de Leo brinca a Libra. Virgo se queda encerrado en la casa, encarcelado. Entonces, ese eje Piscis-Virgo y Cáncer y Capricornio son dos ejes más el de los nodos. Ya son 3 ejes de los 6 en los que estás reprobada, ¿no? Entonces, okay, la mitad de los temas de tu vida no lo supiste resolver bien en otras existencias, y ahora el trabajo es más, ¿no? Es como los chicos ahorita que no pasaron de año y que deben materias. Entonces, aparte de los afanes de este curso que viene, es ponerse al corriente de las materias que se llevaron a, ¿cómo se llama?, a título de suficiencia, sí. Entonces lo mismo, ¿no? Los planetas retrógrados, lo que pasa, están indicando que pasaron 4 cosas con esa energía. Primero, ni siquiera supiste que ese planeta estaba a tu favor, que tenías ese don. Supongamos Mercurio, ¿no? Ok. En el que es la capacidad de aprender, la inteligencia, todo esto, ¿no? Entonces, un niño puede ser muy inteligente, pero si nace en un medio campesino y los padres son analfabetas y él también, pues lo único que dicen, ay, pues este chiquillo, este huerquillo es bien abusado, pero no tiene manera de compararse ni saber qué tan abusado es, porque no tiene parámetros de comparación, porque ni a la escuela va. Y que además no tuvo las oportunidades de demostrar o de desarrollar esta capacidad. Así es, ¿no? Entonces tuve un don y ni siquiera me enteré que lo tenía. Eso puede ser un Mercurio retrógrado. Otro Mercurio retrógrado puede ser, sí me enteré que lo tenía, sí me sabía listo, pero lo desaproveché. Son los chicos que son listísimos, que tienen memoria fotográfica y que 2 horas antes de entrar al examen hablan y medio pasan el examen, pero no estudian, no se dedican, no se esfuerzan o nada, nada más ahí van dando tumbos, ¿no? Pero desaprovechan, hasta los padres les prometen, te doy un carro en cuanto entres a la prepa, mira que te doy un carro si haces la carrera. Y no hacen carrera, no hacen nada, entonces son gentes que fueron muy inteligentes, que tenían la capacidad, tuvieron los medios. Y no lo aprovechar. Y entonces, ¿qué te pasa en otra vida cuando reencarnes? Vas a nacer con muchas ganas de aprender, porque ya supiste lo que es conocer y aprender, y con unos padres que no tienen recursos, entonces vas a tener que estudiar y trabajar. Claro. ¿Verdad? Y luego existe otra vez otro Mercurio retrógrado, en el que fue tan listo el chamaco, que falsificaba la firma del papá, y más grande, falsificaba documentos y al rato billetes, entonces haces uso de esa inteligencia, utilizó su inteligencia de manera negativa para hacer cosas malas. Y el último, la cuarta, es que tú hayas sabido que eras inteligente y no hayas dado servicio con esa inteligencia a nadie. Son los alumnos que son muy nerd, muy aplicados, y que los otros dicen, ay, por favor, me dejas ir a estudiar contigo, pásame tus apuntes o dame clases de mate, ¿no? Y no, el otro, no, ay, como diciendo, hasta bola, yo aquí... Me estorban los tarados y los tontos, y este para allá, y déjame estudiar a mí. Ay, sí, yo conozco dos, tres años. Sí hay. Entonces, ignorar el don. Claro. Saber que lo tienes y no hacer nada. Y no aprovecharlo, mal usarlo, y no dar servicio a la humanidad con él. O sea, no compartirlo. No compartirlo, son cuatro cosas. Entonces, cualquiera de esas cuatro, uno no tiene por qué saber cuál. Uno le empiezas a platicar a la persona. Mira, pudo haber pasado esto y esto y esto y esto. ¿En qué reconoces que fallas? Y ves, te dice, no, pues en tres de ellas. O en dos, o en cuatro, o en todas, ¿no? Entonces, es común tener dos, tres planetas en retrogradación, que son los planetas lentos como Urano, Neptuno y Plutón. Esos no afectan tanto porque son más bien como generacionales. Sí, son generacionales. Pero tener Marte, lento, ¿no? Venus, Mercurio, ahí sí la gente lo va a sentir más. Yo hasta ahorita, lo único que he encontrado, lo máximo que tiene una persona de planetas en retrogradación son seis. Son seis. Y verdaderamente... Y es normal tener tres o cuatro. Sí, hasta y tres. Y por lo general son los planetas exteriores. Los exteriores, sí. Pero ya una persona que tiene más de cuatro, cinco o seis, verdaderamente le padece, le sufre. Su vida es cuesta arriba. Qué interesante. ¿Y qué otro factor hay? Porque me hablabas hace rato de este planeta que se llama Saturno, que también se le conoce en astrología como el planeta maestro, del karma. Maestro del karma, sí. Sí, definitivamente, te digo, si Saturno, aunque no esté en retrogradación, está en aspecto muy fuerte a un planeta personal, al Sol, a la Luna, a Mercurio, Venus o Marte, esos temas de la vida me van a ser muy difíciles. Saturno siempre nos pide el extra, siempre nos pide el esfuerzo, sí, el exactamente, o sea, Saturno el fuá. Viene y te dice, mira mi vida, aquí en tu aspecto con la luna, con la mamá, hay que meterle un fuá. Así es, exactamente, ¿no? También otra cosa muy interesante, los planetas que hacen conjunción con el nodo sur se consideran muy kármicos, no tienen que estar en retrogradación. Con el solo hecho de hacer contacto con el nodo sur es un drenaje, te desgastas, la vida se te va energéticamente, te desgasta. Entonces cualquier persona en una sinastría que te ponga el sol o algún planeta importante en tu nodo sur, te drena. Y si tú tienes, por ejemplo, la luna ahí, tus relaciones familiares con la madre, con las mujeres en general, emocionales, van a ser un drenaje energético para ti. ¿Y si están con el sol, por ejemplo? Entonces es las figuras masculinas, los hombres en tu vida van a acercarse a ti, se van a alimentar de tu energía y te van a drenar. ¿Y si fuera Venus? Los amores. Ay. Sí, los amores son para ti drenajes energéticos, son muy kármicos, ¿no? ¿Y no quiere decir que Marte? No lo puedas resolver, es todo las cosas que tú hagas, las cosas que tú te empeñes en lograr, te van a costar más trabajo que a la demás gente. Vas a tener que echarle más pila, porque te vas a desgastar más. Okay. ¿Y qué hay de las casas? ¿Hay alguna casa? Sí, por supuesto, las de agua son un poquito más kármicas, ¿no? Cuando llega un cliente y vemos que tiene la mayor parte de los planetas posicionados en la casa 4, en la 8, en la 12, que son casas emocionales, pues son candidatos seguros a una terapia. Uno tiene que orientarlos y decirles, ¿sabes qué? Necesitas ventilar. Fíjate que la casa 12, aparte de que es el bodegón de las cosas vividas en la vida inmediata anterior, también es de las cosas vivenciadas en nuestro periodo de gestación en los últimos tres meses. Sí, claro, entonces, hay varias técnicas. Sí, entonces ahí está guardado todo lo que la madre vivió antes de mi nacimiento, y si fueron cosas fuertes y negativas, pues yo ya nací con parte del cassette grabado y traigo, aparte de resolver las cosas actuales, resolver lo que me grabaron en la etapa prenatal. Sí, absolutamente. Uh-huh. Un Saturno en conjunción al ascendente, sí, sí, un sí. Marte en conjunción al ascendente, invariablemente me habla de que la persona, mientras estuvo en el vientre de la madre, vivió algo. Hubo un sufrimiento, o fue un parto difícil, o hubo carencias, limitaciones, o fue un parto violento. Todo esto, por supuesto, nos marca, ¿no? Nos da un matiz. Ya nacemos con esa sensación. Aquí la vida no es un juego, aquí se viene a luchar, ¿verdad? Con dientes y uñas, si es Marte, para lograr lo que quieres. Y si es Saturno, naces con miedo, ya naces inhibido, ya naces limitado, naces con temor a la vida. En cambio, pues si es Júpiter y Venus, ¿qué te quiero decir? Pues vale la pena vivir, ¿no? Ah, no, claro, ¿no? Me vine a divertir. Como el Júpiter en la casa 5, sexo, drogas y rock and roll, digo yo. Yo tengo Júpiter en la 5. No, o sea, te nota, querida. Bueno, pues, el afán de divertirte. Bastante divertido. No, muy claro bien. Que después me las cobró Saturno en la 8, ¿no? Ah, bueno. Sí, siempre, sí, nos estiren por un lado y nos... Le di vuelo a la hilacha en la juventud, pero después me pasaron todas las facturas. Así ¿verdad? Es. Entonces, sí. Bueno, ya no les digo porque yo siempre me balconeo. Ahora voy a balconear a Lorna. Me cerré el micrófono para no hacer ruido desde acá. De hecho, me hice yo medio aquí en internet mi mapa natal, que mejor se los enseño en un corte. Qué tramposa, no se quiere balconear. Me encanta. Pues si quieren, nos vamos a ir a un pequeñito corte. Claro. Antes de volver, y háganos preguntas, ¿qué quieren saber? Hay que aprovechar que se encuentra en estos momentos aquí Chela y que nos puede resolver cualquier duda que tengamos. Perfecto, entonces pues vamos a escuchar algo que tenemos por aquí de lo que más se está escuchando últimamente en cuestión de pop y todo eso. Vamos a escuchar esto de E.T. de esta Katy Perry. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. They don't noticias, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Ya estamos aquí de regreso y ¿qué creen? Vamos a balconear aquí completamente a mi querida Lorna, que por fin nos permitió, bueno, pues tener su carta en un programa de Astrosenda, porque yo a ella le he balconeado muchas veces, pero en privado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora la vamos a balconear con todos ustedes. Chicos, tomen nota. Así es. Chica responsable, linda. Una lindura que primero soy. El spot y ya después vemos lo demás, chula, ¿no? Chiquilla. Así es que, bueno, a ver, Chela, el micrófono es todo tuyo. Bueno, mira, estábamos viendo aquí que ella tiene en la casa de la pareja el signo de Libra y que eso ya la hace a ella que no conciba la vida sola, que okay. Ella necesita un compañero para envejecer con él de la mano. Entonces, las personas que tienen en el descendente a Libra y aparte al Sol, que es su caso, van a brillar a través de la personalidad del otro. Para ti es muy importante ser un buen matrimonio. Hay mujeres que sobreviven si el marido es mediocre o no la hace, porque no tienen el Sol en las 7, pero para ti va a ser muy importante que quien elijas sea una persona que te represente dignamente, ¿verdad? Pero también tienes a Saturno, este planeta del que estamos hablando, que es el planeta que nos exige dar el extra. Nos está indicando que en las relaciones de pareja es donde tú vas a tener la gran oportunidad de crecer y madurar. Como te decían en el corte Kitty, es probable que te atraigan los individuos mayores que te vendan la imagen o la idea de que hay seguridad al lado de ellos, de que hay madurez, de que ya están hechos, de que no vas a batallar, pero también indica que quizás los demás, las parejas, te vean a ti como una persona hecha, confiable, y también puedes atraer por ahí a alguien que le haga mucha falta estructura emocional y se quiera recargar en ti. Wow. De que tú vas a crecer en las relaciones, vas a crecer. Y por lo mismo, le vas a sacar un poquito al bulto, a la vez que necesitas mucho, mucho pareja, a la vez que tienes miedo porque sabes que ahí es donde vas a tener que dar el extra, ¿sí? Mi querida Lorna, en la pareja el fuá. Sí, ahí está su fuá. mi correo electrónico, muchachos mayores de 30, por favor. Si se puede con empresa y con coche. Sí, digo, mejor con empresa y con coche, que le puedan ofrecer a mi amiguita estabilidad, Sí, sí, si no se las van a ver conmigo. Sí. Tienes tres planetas muy importantes. Tienes al Sol en medio de, no haciendo conjunción, pero sí en esta casa entre Plutón y Saturno, y ambos son planetas kármicos, ¿no? Entonces tus relaciones definitivamente son tu gran chance. Okay. No las evites, agarra el toro por los cuernos y di, pues ahí les voy en el nombre sea de Dios y me voy a dar a la oportunidad, ¿verdad? Y bueno, Plutón está al final de tu casa, lo cual quiere decir que a lo mejor vas a enfrentarte a lo mejor a la pérdida de la pareja, o si no física, que parta de tu vida de manera muy dolorosa, uh-huh, dejando pues una huella en tu existencia, ¿no? De todos modos, las parejas te hacen crecer, te hacen brillar y te hacen transmutar y cambiar, ¿no? Wow. Definitivamente. Así que mi querida Lorna, sí, ya no le digas que ya no al amor. Que decirle no, que no al amor es decirle que no a Dios. Sí, exactamente. Decía Facundo Cabral. Sí, es cierto. ¿No? Toda la razón. Qué pero es exigentona la niña, porque creo que tiene a Venus en Virgo. A sí. Ver, ¿sí? Sí, tengo Venus en Virgo. Sí, entonces olvídate. Mira, pues, no. Sí. Sí. Tomen nota, porque los quiere que se cepillen la boquita, ¿eh? Con talquito en los tenis, nada que huelen mal los pies. Sí, con desodorante y bañadito, nada de que llegaron del fútbol y todos sudorosos quieren cuchiplanchar, porque los mandas a volar. Sí, pues sí, tienes toda la razón. Cuchiplanchar, me encantó esa palabra, me encanta. Entonces sí eres exigente, ¿no? Y pues vivir a tu lado debe ser bonito porque eres una niña ordenada, limpia, pero un ratito nada más. Pero ya si vivir toda la vida, quién sabe qué pasará. Está medio difícil. Porque te vas a engorilar si no dejan las tijeritas donde tú las sí, tenías. Sí, tengo a Aries de ascendente, entonces ahí sacan mi... Eres de mecha corta. Viene la impulsiva. Exacto. El volcancito en erupción. Es de mecha corta. ¿Dónde están sus nodos? Exploto. No están marcados aquí en este programa. Ay, no, en ese tipo de... En este no están, no, ¿verdad? No vienen, no. No vienen. Sí, eso es algo que casi no se le da tanta importancia y no sabes cómo la tiene. Que sí la tiene. En astrología kármica es de donde jalas el hilo de la media, de ahí empiezas de los nodos y te vas y bueno, ya no cuesta ningún trabajo. Nada más de ver en dónde está la gente bien atorada. Fíjate que estoy viendo que no es el sol este, quién sea que sea. Parece que el sol está sí, junto a Marte. Sí, ese programa, ya lo he visto yo, es una página de internet. Está medio confuso. Pero les prometemos que le vamos a cargar a Lornita. Sí, para tenerle sus cartas. El Kepler, y para que ustedes puedan hablar cuando quieran aquí a Astrosenda. Uh-huh. Y con mucho gusto ya saben que les hacemos su interpretación, ¿no? Sí, express. Express, sí. Express. Porque pues siempre lo dejamos por el último corto. Vamos a sacar el de Ikkyo, que se encuentra aquí también, para ver qué le podemos decir. Y podamos darnos cuenta. Aunque, miren, yo la verdad, astrología karmática, a mí nunca me ha llamado la atención, porque también ya se los he compartido en otros programas, ¿no? Apenas puedo con lo que he acumulado en esta vida, pues con el Júpiter en la quinta, sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Y quieren que venga a ver qué pasó en las pasadas, imagínate, como que no puedo, ¿no? Claro. Entonces, yo igual que Carl Jung, que decía... que mientras al inconsciente no le toquen la puerta, pues ¿para qué demonios le abre uno el sótano? Para que salgan los demonios, ¿no? Exacto. Porque se queden encerraditos si no hay ninguna necesidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cómo vamos con esa cartita? Aquí, a ver, nació a las 3 de la tarde en México DF. Entonces... Acuérdense que partimos de la base de una carta astral como cualquier otra carta natal. Exacto. Y de ahí partimos a diferentes tipos de interpretaciones. Puede ser una carta astral donde veamos todo en forma general, pero también podemos obtener con una especialidad, bueno, cuál es su karma, de dónde vienen, hacia dónde van. Y también nos platicaba Nina Ortega en el programa pasado que podemos partir también de ahí para una carta de astrología evolutiva, ¿no? Entonces, a ver, ¿ya está ahí la carta? Sí, pero ya no está. Se para. No, sigue como... dice calculando. Está calculando, está calculando, ya está. Wow, tiene muchos lados, muchas ahora cosas. Sí, mi querida Chela. No, esta sí está. ¿Qué ascendente tiene? Es Virgo. Virgo, mira. Y Piscis, sí. Y tiene el sol junto a Neptuno. Y bueno, ya seguido debe tener algunas etapas en la vida de... Estoy intrigada, ¿qué símbolo es este? Creo que es el sol. Sí, ¿verdad? Ah, entonces eres Tauro, ¿verdad? Sí. Ah, sí, entonces el sol. Estaba yo bien en la anterior también. Venus en el medio del cielo. ¿Qué es lo que quieres que te digamos? De la pareja, porque de karma no te podemos decir porque no vienen los nodos. De la pareja Piscis. Bueno, necesitas como compañero, según la astrología, una persona sensible, una persona... compasiva, ofrendada, delicada, un alma exquisita. Pero los hombres que te van a atraer, pues, se parecen un poco. Dicen que donde tenemos las mujeres posicionado a Marte, ahí tenemos una idea del tipo de hombre que nos conquista. En este caso ya tiene Marte en Cáncer, entonces se supone que la va a conquistar a alguien que la trate como su niña, como su chiquita, que la consienta, que sea cariñoso, que le diga tú no te preocupes, yo llevo tu carro a verificar y no te preocupes. Todo es verdad. Ah, sí. Me encanta. Sí. Y su Venus es en Géminis, ella es coqueta. Su manera de conquistar y de atraer a los chicos es por su inteligencia, por su verbo, es seductora con la palabra. Se los echa a andar. Claro, nunca cumple lo que promete, pero ya se los echa a andar. Sí. Ahora, Mercurio y Marte, bueno, están en aspecto de reto. No es una niña que maquille mucho las cosas al decirlas, ¿eh? Tienes que ser un poquito más delicadita porque eres brava. Soy como muy impulsiva y no. Si no reflexionas, no piensas, sí, y luego te metes en problemas, sí. Sí, aquí vemos que ese Mercurio está en Aries y en aspecto de reto con Marte, entonces sí, las dejas ir como sea y ya después ya no hayas como parchar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál será este? ¿Tú? Creo que es Urano. Sí, pero yo creo que es Urano y Neptuno. Sí. En Capricornio sí, nació en los 90, sí. Sí, es Urano y Neptuno. Sí, entonces ella trae aquí también está en la casa 4. ¿Qué onda con tu familia, con tu hogar, con tu familia sanguínea? ¿Cómo estuvieron las cosas en tu infancia? ¿Hubo reglas? ¿No las hubo? Porque el signo dice que sí, pero los planetas parece que dicen que no. Lo que se ve ahí es mucha rebeldía, hubo muchos cambios, inestabilidad. De momento estaban bien en un lugar y de repente ya se tenían que cambiar o se tenían que mover, o no hubo reglas, o tus papás fueron de la época medio hipiosa y traían ahí. Así como que siempre trataban de darme como mejor así, si algo me lo dieron. Entonces como que me acostumbraron a tener como que las cosas y ya no me dejaron así como que tú las conquistaras. Y entonces cuando yo quiero algo como que sufro mucho por eso, porque no fui como acostumbrada al dolor o a... Bueno, sí, Neptuno en la casa 4, sí, los papás ponen una bendita a los pequeños hijos y cada que van y dicen hay un problema, no pasa nada, ¿no? Sí. Les ponen hay una especie como de el mundo es maravilloso allá afuera y no pasa nada, ¿no? Y al momento en que salen los pequeños chicos al mundo real y se dan cuenta que no era ningún paraíso, entonces es que justamente ayer estaba hablando de eso con mis papás, de ay, pues es que te acostumbramos a que todo fuera tan bonito y lindo, y ahorita que tú estás sola te das cuenta de que ching, si hay baches y como que ya no sé qué hacer y como que, sí, pero fíjate que tienes a Marte, es tu planeta de los más elevados, allá Venus lo tienes, tú tienes que conseguir muchas cosas por ti misma, ¿no? Qué bueno que estás. ¿Viven tus papás en provincia? ¿Por qué vives tú sola? No. Ah. Sola, vivimos todos juntos. Ah, ¿por qué? Pero ya saliste al mundo real a enfrentarte con la universidad, a enfrentarte con el estudio, a enfrentarte con los hombres. Y entonces dices, ay, nanita, como que no son como me los platicaron, ¿no? ¿Y dónde está el príncipe azul y dónde está el caballero? Porque tengo mucha mala suerte con eso. No, tienes mala suerte. ¿Con los hombres? No creo. No, mi vida. Más bien, no los has sabido escoger. Puede ser eso. ¿No? Puede ser, dice. Es probable que algún amigo tuyo luego se enamore de ti, porque el regente de la 7 está en la 11. Entonces a lo mejor ahí lo encuentras. En el círculo de tus amigos. ¿No hay ningún amigo que quiera ser amigo 8? No. No, todavía no. Más bien, o no te das cuenta. Y como tú eres así, como que no pelas, entonces... Sí, luego suelo ser así. Entonces no te das cuenta. Sí me ha pasado. Cierto, pero es amigo. Dije, sí, ¿qué pasó, no? Sí, pues es típico de Piscis. Porque o en el ambiente profesional, porque está tu Venus en la 10, o entre los amigos, probablemente encuentres a tu pareja. Y tiene la luna en Acuario, o sea, es una niña que has estado muy arropada y todo, pero cuando pruebes las miles de la libertad, parece. Sí, además tú quieres ser libre. Claro. Quieres tu espacio, no quieres que invadan tu espacio vital. No todos. Hay gente que tiene la luna en Cáncer que necesita ser dependiente de algo o de alguien o tener a quien proteger forzosamente y sacrifica su vida por la otra persona. Entonces, y el luna en Acuario no, la luna en Acuario son buenas gentes. Muy buenas gentes, lo malo es que se meten en problemas porque no saben decir que no. Exacto. A veces, sí. Son los que les platicaba que andan con el más feo de la escuela porque hay pobrecito, ¿quién le va a hacer caso? No sé decir que no, eso es muy cierto. Sí, me cuesta mucho trabajo decir que no y a veces sí como que me frustro, digo, ay, debí de haber dicho que no. Sí, y luego se meten en problemas de relaciones que no quieren porque en su momento no supieron decir un no a tiempo, ¿no? Y también les pasa con el trabajo. Luego, a todo, y nos ayudas en nos ayudas en el otro, y a todos dicen que sí. Y a la hora de la hora, bueno, ya tienes más responsabilidades de las que puedes manejar, ¿no? Claro. Y además compasiva con los animalitos, ¿no? ¿Cuántos animalitos tienes? Dos. Ya sabía yo. Sí. ¿No? Dos, y luego todavía quieres al novio, un tercero. Qué pelada, no es cierto. No me hagan caso, ya saben que yo soy bromista, muy vaciladora, ¿no? Entonces, no me hagan caso, ver, no ¿qué, es así. ¿Qué le dices de su Júpiter en Leo? ¿Su Júpiter en Leo en qué casa está? En la 11. ¿En la 11? Sí, está. Sí. Pues fíjate que eso es lindo, porque el Júpiter en Leo, tu oportunidad de vida, digamos, porque también en la astrología karmática no solamente se ve la parte que tú tienes que trascender o lo que tú, el bagaje o las facturas que traes pendientes de otras vidas y de esta, sino que también tenemos algunos regalos que se nos dan que vienen marcados por Júpiter. Es lo que se llama como Dharma. Así es. Entonces, Júpiter te dice cuáles son tus regalos. Y tú, para poder trascender mucho de lo que traes, tú debes de hacer mucho trabajo comunitario. Tú eres una persona que es idealista y fincas mucho, digamos, tus ideales en, digamos, causas donde tú puedas ayudar. Unirte a grupos, unirte a asociaciones donde tú puedas ayudar. Sí, ¿no? De alguna manera. Y esa es una manera que son tus regalos que te dan, donde tú puedes irle bajando la cuenta, ¿no? Son como los abonitos que puedes ir haciendo. Cuando tú te desprendes de ti misma y puedes entregarte una causa común, y además sabes trabajar en equipo, eres idealista, eres leal con los amigos, ves muchos de tus ideales a través de tus amigos, ves mucho del mundo, de la alegría de vivir a través de tu gran familia, que son los amigos, ¿no? Qué interesante, ahorita que estabas hablando de eso, se me había olvidado comentarles algo aquí a los radioescuchas. Así como les dije que cuando un planeta está retrógrado hay cuatro cosas que no hicimos bien, hay cuatro formas de pagar nuestros karmas. ¡Ay, qué interesante! A ver. Sí. Una es el dolor, que es al que todos acudimos por muchas razones. La otra es el conocimiento, tener el conocimiento de tu carta astral o el conocimiento de ti mismo a través de una terapia psicológica o a través del tarot iniciático o a través de la Kabbalah, todas estas disciplinas maravillosas, sagradas, que no son caminos de crecimiento. Si tú te conoces, vas a resolver tus broncas, ¿no? Entonces, claro, el primero es dolor, conocimiento, servicio, que es lo que tú le dices a ella. Si tú te dedicas a hacer algo por la humanidad, por el planeta, por los animales maltratados, aunque tú no sepas de estas cosas, se te van abonando, quitando tachecitos y poniendo palomitas. Cuando uno se desdobla y es capaz de hacer algo por otro, que no solo por uno mismo, ya sea una persona, un ser viviente, por lo que sea, te ponen palomitas. Entonces, y el último es por amor, que desgraciadamente es la moneda que menos usamos, ¿no? Porque nos falta mucha capacidad para amar. Y Jesús, yo creo que capacidad, y este es un punto de vista muy particular, ¿no? Capacidad sí la tenemos todos. Uh-huh. El problema es que desde pequeños no nos enseñaron a acomodar ese amor. Exacto. Sí. ¿No? Porque a veces lo tenemos, pero lo tenemos o reprimido, o nos enseñaron a que el amor tiene que ser condicionado, o nos enseñaron a que el amor es dar, pero tenemos que recibir. Uh-huh. Tenemos más bien la capacidad de amar, yo creo que todo el ser humano la tiene. Lo que no sabemos es cómo amar, porque no nos lo enseñaron. Vivimos en una sociedad donde, lamentablemente, y lo voy a decir así, el amor es algo que está devaluado, ¿no? Y a mayor, y además con esas ideas de a mayor dolor, mayor amor, uh-huh, y que viene el príncipe azul y que lo vas a cambiar, y que, pero primero va a haber un montón de sufrimientos y obstáculos y brujas malas y todo esto. Entonces, todo eso nos va creando una idea totalmente equivocada de lo que es la maravillosa libertad de entregar el amor, ¿no? Que es cuando te entregas de manera incondicional, y ahí tendría que recurrir a la oración de San Francisco de Asís. ¿Cómo ves, mi querida Chela? Exacto, perfecto. Tu observación. ¿No? Muy entonces, buena. Así es. Entonces, ya sabes. Fue algo chistoso que me dijeron que me gustaba ayudar a la gente y todo eso. Es que en las vacaciones me dedico a ir una semana a los pueblos que son pobres en Veracruz y les ayudo. Uh-huh. Y me quedo a vivir con ellos y pues no tenemos donde bañar, no tenemos el piso. Y pues vamos, les ayudamos a los niños, les damos como actividades para que no estén en la calle, y a los jóvenes les ayudamos con las habilidades. adicciones y a los adultos les damos pláticas de cómo pueden pues, tener una mejor relación en familia. Oye, eso es maravilloso, mi querida Ikio, me saliste todo un estuche de monerías. Qué placer y qué honor tener amigas como tú y sobre todo gente tan joven como tú, con ganas de ayudar y con ganas de prestar servicio. Ojalá que otros compañeros que nos estén escuchando, bueno, pues ese es un gran ejemplo y es una manera de llevar una vida útil y feliz, como dicen los del programa de los 12 pasos, ¿no? Que el objetivo es llevar una vida útil y feliz basada en el autoconocimiento y el servicio a los demás. Así es. Bueno, pues yo creo que eso es todo por el día de hoy. Ha sido un placer, Chela, claro, tenerte aquí. Sí. Nos quedamos muchas ganas de seguir aprendiendo más. Vamos a organizar otra visita de Chela, pero ¿qué les parece si se las voy avisando desde una vez antes, una semana antes, para que la gente tenga la oportunidad de enviarnos sus datos? Ya saben que se parte de necesito latitud, longitud, entonces necesito fecha de nacimiento, el año es importante, necesitamos hora de nacimiento, porque de ahí ya saben que partimos para levantar todo este maravilloso mapa natal, y también necesitamos el lugar de nacimiento para la latitud y la longitud, que también son datos que se necesitan para poder levantar este mapa. Claro. Y bueno, Chela, un placer. Dime, ¿dónde se te puede localizar si alguien quisiera un estudio karmático? O, ojo, acuérdense que también Chela es especialista en astrología para niños. Entonces, una carta infantil, una carta astral, pero también hace revoluciones solares, también hace progresiones. Cualquier estudio astrológico, ya saben que se lo pueden hacer con Chela. ¿A dónde te pueden localizar? Bueno, el teléfono fijo de casa es 56-74-50-25 y el celular es 55-91-95-7574 y mi correo electrónico son las primeras sílabas de mi nombre, es grasalvi, de Graciela Salazar Villaverde, grasalvi@hotmail.com. Perfecto, y además, bueno, cuando subamos la entrevista al blog, vamos a poner todos sus datos ahí por si no tuvieron tiempo de anotarlos. ¿Qué tenemos este jueves, mi querida Lorna? Este jueves, a ver, muy bien. Este jueves vamos a tener un conjunto de locutoras que van a venir para hablar precisamente acerca del tema del amor, pero no solamente de amor de pareja, sino de amor a los animales, amor entre amigas, amigos, amor hacia los papás, amor hacia los hijos, el amor en general. Oye, hasta qué para divertido. La naturaleza y todo, así es. Viene Isabel Angulo, que alguna vez la escucharon en la obra de Luis Miguel, en Amor. Ana Palomo, que está actualmente en Universal Estéreo. Carolina Hernández, quien está en ASIR, en Tráfico y Clima. Viene también Carolina Arista, quien fue mucho tiempo la voz de Crema S. de Pons. Y una servidora también va a estar ahí con ellas. Pues, oye, pues va a estar divertidísimo con todas esas mujeres. Así es. Inteligentes, brillantes y divertidas, ¿no? Exactamente, de eso y vamos. Y con muchas ricas experiencias que compartimos acerca del exactamente. Amor. Exactamente. Ah, y Nancy Paredes también, se me olvidaba. También ella se dedica mucho a la publicidad. Entonces, locutora comercial también. Todas nosotras vamos a hablar acerca del amor y todos sus aspectos. Uy, va a estar padrísimo, por favor, no se lo pierdan. Ya saben, el espacio de Lorna es todos los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y el día de hoy, por supuesto, si les interesó el programa, si quieren volverlo a escuchar, ya saben que hay una repetición a las 8 de la noche y que también esta entrevista van a poder escucharla en www.kittybracho.blogspot.com dentro de 8 días. No me quiero ir sin avisarles que va a haber la presentación del libro, espéreme porque aquí lo anoté, lo que ignoramos sobre los signos y su clave mitológica. Este es un libro que en su momento escribieron juntos el ya fallecido Luis Lesura, quien tanto mencionamos en nuestro programa, porque es una de las grandes figuras de la astrología en México, que realmente ha dejado una escuela importante de todas sus enseñanzas. Y también lo escribió en conjunto con mi querido José Antonio Lugo, a quien vamos a tener de invitado aquí dentro de 8 días para que nos platique un poco más, bueno, qué es esto de los signos solares y qué tiene que ver con la mitología y por qué se escribió este libro, y que nos platique un poco de cómo fue, cuál es su contenido y qué tiene. La presentación de este libro es a público abierto, va a ser el próximo miércoles 31 de agosto, o sea, de este miércoles en 8 todavía. Va a ser en el Foro Cultural Chapultepec a las 20 horas, esto es en Mariano Escobedo 665, aquí en la Colonia Anzures, ahí donde está el Centro Chapultepec, el Centro Deportivo Chapultepec, ahí tienen un foro cultural y ahí va a ser la presentación. Ya saben, miércoles 31 de agosto, ajá. Es que agosto es agosto. Agosto, nos la vamos a pasar, si van, porque ahí vamos a estar todos. El tema es lo que ignoramos sobre los signos y su clave mitológica, escrito por Luis Lesur, José Antonio Lugo, en el Foro Cultural Chapultepec a las 20 horas, Mariano Escobedo 665. Yo, ya saben, como siempre, les mando todo mi amor, besos, apapachos, caricias, y ya saben que quiero que vibren al unísono con el universo. Y nos vemos. Tienes todavía saludos, Kiri. Ay, a ver. Dime. Pues mira, te manda saludos Claudia Salcedo, Alicia Desesperada, la señorita Cósmica también, los Miboguets que andan por ahí, y Eugenia que dice que hasta soñó de la carta astral de la semana pasada, que hasta soñó que se iba de viaje a conocer el amor de su vida. Al amor de su vida, eso es todo, mi querida Eugenia. Eso, para eso te sirve la carta astral. Sí. Si ya sabes que tu destino anda por allá en los extranjeros, pues te pones a ahorrar y te vas de viaje y te lo encuentras más pronto, ¿verdad? Sí, está súper contenta y dijo, por fin, al fin sabemos los secretitos de Lorna, dice. Sí, porque Lorna aquí... risa, ajá. opine, y nunca nos la habíamos balconeado, ya, ¿verdad? me tocaba. Ya le tocaba a ella. Bueno, pues a todos los que nos escucharon el día de hoy, ya saben que los quiero mucho, que los espero aquí dentro de 8 días, y que quiero que vibren al unísono. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.